acostumbrándonos a mascar las consecuencias y a la luz que alumbró. Le festejamos que hoy le dimos otra vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el umbral? Yo acá sigo ensanchando la celda, sigo limando las rejas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién me iba a decir a mí que Ciclonautas, el trío de mis desvelos, desde el 7 de enero de 2014, que los presenté por primera vez, regalo de Reyes en Oldie Motel, vayan a ser los teloneros de Slash, Miles Kennedy and the Conspirators? Ahí están. No son tres recién llegados. Ahí están Mai Medina, guitarrista y voz solista, Cho Pintor al bajo y Alain Ayerdi, el baterista de Marea, tocando la batería y trabajándose con sus dos colegas, un trío perfecto que se llaman Ciclonautas. Además de la gira de 8 ciudades españolas, que comienza el 27 de marzo en Granada, de Ciclonautas, pues Ciclonautas, como te he dicho, van a ser los teloneros en los dos conciertos de Slash, Miles Kennedy and the Conspirators en Madrid y Barcelona el 7 y 8 de julio próximos. Y mañana tengo yo para ti una sorpresa de Ciclonautas, pero eso será mañana. Vamos a recibir inmediatamente a Iron Maiden, pero con los specials de por medio que nos llevan a su club nocturno, Nightclub. Jerry Dammers y su banda The Specials, Oldie Motel, Rock FM. Watching the girls go by, spending the night on. Sleep all day, it's the only way. I'm a parasite, I creep about at night. We'll be right back. Oye, ¿has calentado suficientemente bien con este club nocturno, Nightclub? Los specials de Jerry Dammers, Oldie Motel, Rock FM. Seguimos con más esenciales. Comenzamos el 22º esta semana con el que nos quedamos en Reino Unido con la banda de heavy metal Iron Maiden. Los británicos lanzaron el 22 de marzo de 1982 su tercer y más afamado álbum de estudio, The Number of the Beast, el número de la bestia, que contó por primera vez con la voz de Bruce Dickinson y a la vez fue la última aparición del baterista Clive Burr, o Burr. Junto a ellos los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y el bajista Steve Harris, compositor y escritor de la amplia mayoría de los temas de este 22º esencial en Oldie Motel. Las dos de hoy son de Steve Harris y esta semana estará de cumpleaños, así que lo celebraremos como se merece. Venerados como mitos de la generación de rockeros nacida con la ola de heavy rock inglés en 1980, a despecho de las modas y tendencias musicales que se renuevan cada vez con mayor frecuencia, la admiración, la devoción y el entusiasmo que circundaron a Iron Maiden aumentaron sin cesar con el paso de los años y ahí seguimos. ¿De dónde proviene esta banda legendaria? Echando la vista atrás, esta moderna institución del rock duro nació en 1976 por obra de Steve Harris, futuro bajista de la banda. En realidad, Iron Maiden era el nombre de un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media, un ataúd recubierto en su interior por afiladas puntas para martirizar las carnes del torturado o la torturada. Uno de los sueños que Steve Harris perseguía era formar una banda capaz de lograr una violenta potencia de penetración. Bien, vamos a centrarnos. Empezamos de forma contundente con Invaders. No es de las que más le gustan a su autor, Steve Harris. Es la primera, con redobles de batería y un ritmo acelerado típico del puro heavy, un riff que se repite y la voz de Bruce Dickinson que define el estilo por sí misma. El riff insistente y acelerado y la voz en el estribillo de Bruce llegando y subiendo altísimo, mostrando ese aire épico tan querido, trepidante solo, diálogos guitarreros entre los dos hachas de las guitarras del grupo, sonido y furia salvaje con la banda pegando fuerte y un cantante cantando con agresividad. El tema acaba igual que comienza, con los mismos redobles, concluyendo una estructura de forma circular, un primer tema que marca el tono e intenciones del grupo en el disco. Invaders es una canción con reminiscencias históricas que trata acerca de las batallas de vikingos y desde la primera estrofa que dice «Los veleros han sido avistados, la batalla es inminente», queda patente que la nueva incorporación al micro no ha podido ser más acertada. Bruce comienza estirando su garganta, hinchando sus pulmones y tratando de hacer olvidar rápidamente a Paul Di'Anno. Y esto es solo su debut. Canción potente y rápida, perfecta para abrir el disco, aunque a él no le encante, captar la atención al autor y preparar el cuerpo para lo que se te viene encima. What's up inside? Invaders, invasores, 3 minutos 20 segundos, la primera descarga de The Number of the Beast. Por cierto, que te he enviado por Twitter y en Facebook, he colgado una foto de los Maiden, precisamente en el año de la grabación de este álbum. En Facebook te he pedido que lo comentes, así que hazme el favor. El primero que entró en el proyecto Iron Maiden fue el guitarrista Dave Murray, que aquí decimos Murray, procedente de Urchin. En invierno de 1978 se les unieron el cantante Paul Di'Anno y el batería Doc Samson. Con esta formación entraron en los Cambridge Space World Studios para grabar una maqueta con 4 temas. Una copia de la cinta la remitieron a Neil Kay, disjockey londinense especializado en hard rock, que quedó impresionado y comenzó a radiar sus temas. El público reaccionó bien, tan bien que Rock Hard les concedió la oportunidad de realizar un EP. Este se publicó en invierno de 1979, solo se podía adquirir por correo, pero aquellos 4 temas de